Dark Machine, porque las máquinas se han tomado el poder. Un programa de conversación y entrevistas con toda la mejor música industrial, EDM, Future Pop, Agrotech y Rhythm and Noise. Solo aquí, por DarkZone.cl. Bienvenidos, donde las máquinas se toman el poder. Damos inicio al capítulo número 10 de la primera temporada del año 2012 y le damos un saludo a nuestra amiga Mariela. Hola chicos, aquí estamos nuevamente con ustedes, esperando entregar un programa con muchos sonidos electrónicos. Que hoy se viene cargado al EDM. Al EDM o Electronic Party Music, como es conocido por todos. Sí. Y nos vamos de inmediato. Vamos a partir con un paréntesis esta ocasión. Sí, como siempre en todos los programas le damos la cabida a bandas nacionales. Esta vez le toca el turno a una banda que está recién formada, se llama Desertor. En pañales. En pañales diría yo, no sé cómo se verían los chicos en pañales, pero bueno. me gustaría ver una fotografía de los tres chicos que integran la banda Desertor. Estamos hablando de Francisco Solís en voz, de Ricardo Gómez y en teclados, y Cristian González en teclado y guitarra. Exactamente. Ellos desertaron de sus bandas. Francisco Solís pertenece a Modo, que es tributo a Depeche Mode, que lleva una trayectoria muy larga siendo tributando a la banda tecnopop. Ricardo inglesa. Gómez, a su vez, pertenece a la banda Suburbia, que es tributo a Pet Shop Boys. Y don Cristian González Lira, más conocido como Mi Cris o mi ex Mi Cris. Él pertenecía a Vintage, que también era una banda tributo de Depeche Mode. Y ahora están creando algo. Exacto, y ahora ellos están en este nuevo proyecto que se llama Desertor, en el cual tienen un EP que aún no tiene nombre porque está, como decía la Mariela, está en pañales, está recién saliendo a la luz. Ellos han tocado en la batuta, en diversos pubs. Exacto. Y el EP tiene 5 temas, lo pueden escuchar a través de SoundCloud. Y también tenemos noticias sobre ellos, que lanzarán prontamente un disco, el cual tendrá 12 temas. Sí, y van a tocar en una fiesta pop el día 2. Sí, el 2 de junio en el Baile Puff. ¿Sí? Sí, en Baile Van a tocar en Baile Puff. Y el 8 en La Batuta. Modo, creo. Y el 8 en La Batuta, que va a ser una presentación de ellos propiamente. Exacto, que ese día, creo que en La Batuta, por lo que me informaba Cristian, ese día en La Batuta van a tocar solamente bandas que tengan música propia, no tributo. Si no malentendí la información que me dio Cristian, así es la cosa ese día, el día 8 en La Batuta. Así que vamos a escuchar el tema Resurrección de Desertor aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Por dentro, llevaré a un surco desierto. No creo poder. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. Acabamos de escuchar a Desertor. Como les decíamos anteriormente, es una banda que está recién formada. Ellos tienen un EP. Y más información, como lo dijiste tú, Mariela, ¿en dónde lo pueden encontrar? En SoundCloud. En SoundCloud. Sí, ahí sí pueden escuchar temas. De hecho, yo estaba escuchando algo y tienen incluso un cover. Un cover de Virus. Sí, que está muy, muy bien logrado. Sí, bastante muy bien bueno. Hecho. Y de hecho, su onda va en el estilo de The Beach. Tienen como esa onda de los muchachos. Bueno, un saludo para ellos, al Pancho Modo, que es un buen amigo del CCA también, el Cristian González. Uh-huh. Nada, esperamos que les vaya muy bien y esperamos verlos pronto en lugares grandes tocando en vivo. Así que un saludo para los chicos música, que desertaron, pero ni tan desertores, así que ojo. Siempre fieles a los teclados. Sí, un saludo para ellos. Ya. Ahora vamos a abocarnos a sonidos del Electronic Music. Yo pensé que íbamos a hacer la publicidad de las fiestitas, ¿no? ¿Te parece? ¿O okay, la vuelta? Después como del tema. Como quieras, dime tú. ¿Tiene la información usted? Sí. Láncela, pues, mija, láncela. Ya, vamos a estar con Pato en una fiesta llamada Mechanical Tragedies, que organiza el colectivo de Tragedia Arte Underground el próximo sábado 2 de junio. Que esto está encabezado por el comandante Baratox. Ajá, más conocido como Felipe. Luis Felipe Bruna. Sí. Está bien, lo dejamos bien etiquetado, bien chapeado el mijo, así que. Sí, está absolutamente. Bueno, mira, mientras la María encuentra la información, yo debo reconocer una cosa en cuanto al Felipe, que me ha parecido muy bien lo que ha estado haciendo, porque él siempre ha estado ligado al carrete, qué sé yo, pero ahora lo está haciendo de otro lugar, que es el cuento de la producción de fiestas, y creo que le ha ido muy bien. Ha tenido buena aceptación del público en sus fiestas anteriores con el otro proyecto que tiene, que es como un poco más gótico. Sí, sí. Y sí, ahora está ampliando su espectro a la parte más electrónica o la parte más EBM, pero siempre con la misma temática de lírica, de poesía, uh-huh, y de harto arte. ¿Mm? Así es que, bueno, por algo el colectivo se llama Tragedia Arte Underground. Exacto, de ahí el nombre. La info del evento es, como decía hace un momento, es este sábado 2 de junio a partir de las 11 de la noche en Vergara 222, Metro Los Héroes. El valor de las entradas es 2.000 pesos hasta las 12 y media y 3.000 pesos general. Gratis con la gente que venga de regiones presentando su pasaje del día. Como decía hace un rato, este evento va enfocado netamente al EBM y al industrial. Y estarán tocando tres proyectos nacionales. Abre Vintras, que es, ¿sí?, un proyecto que nació en el 2000, que hace una síntesis de industrial y power electronics. Un proyecto del chico se llama Sergio Pardo y tiene editados varios discos de manera independiente. También, un aplauso para él, por la perseverancia. Por esas ganas, sí. Sí. También estarán los más nobles de Dr. Body, Felipe Ortiz y Jesús Pinto, que presentarán algo de su disco Somos Obreros, que se recuerda está en descarga gratuita, 100% BM lo que hacen ellos. Y también desde Viña estarán los Algi, el proyecto de don Claudio Menay y Pablo Alvear. Que ambas bandas fueron pasadas por acá. Que hemos programado acá en Dark Machine, presentando algo de su disco Propaganda, editado por Orion Records. Info de las bandas está en su respectivo MySpace. El de Algi es Alt-Generation, el de Dr. Body es Dr. Body Music y el de Vintras es myspace.com/Vintras. Con respecto a Vintras, nosotros no hemos pasado un tema de Vintras aquí en la radio, así que parece que estamos en deuda con él. Podríamos dejarlo para el programa que tenemos pensado de Instrucción de Neubauten con Laibach. Exacto, y podemos hacer la introducción con Vintras, uh-huh, así que yo creo que pegaría muy, muy bien ahí, así que vamos a pagar esa deuda que tenemos con el muchacho de Vintras, sí, así que lo más probable es que en uno de los programas que viene, que es dedicado a Laibach e Intercendo Neubauten, sí, vaya por ahí en la programación. Así que los esperamos a todos. Exacto. En esa noche. A toda la gente que quiera compartir la buena onda, el buen carrete, pasarlo bien y nada. Y escuchar música sí, escuchar, con tintes más clásicos. Exacto, ver a las bandas y vamos. Y ojo que ahí no va a haber hardstyle y ni, no. ni cables ni ninguna esa. Esto es solamente, solamente EDM y, industrial. Y un poco de EDM de electro 90, qué sé yo, lo más nuevo. Sí. Así que seguimos ahora en la misma línea con. Vamos a escuchar a Front 242 con el tema. Con el tema Rhythm of Time del disco del álbum Tyranny for You. Exacto, es que este es del año 91, esta banda es belga. Vamos a escuchar a los belgas de Front 242 acá en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Y seguimos, muchachos, después de haber escuchado a Front 242 o Front 242, como lo dice la Mariela, con su tema Rhythm of Time del álbum Tyranny for You del año 1991. Como dijimos, esta banda es de Bélgica. Sí. Integrada por Jean-Luc de Meyer. Ajá, en voz. En voz. Richard 23 en voz y baterías. Que posteriormente solamente quedó cantando, porque hicieron, es como un dúo ahora, sí. En voces, y Patrick Codenis en la secuencia y teclado. Bueno, hablar de Front 242 es... Podríamos pasar un par de programas hablando así de... Así que vamos a decir que han colaborado en proyectos como Vigo 20, en Fräulein Assembly, en Cybertech, en Ministry, sí, en Revolting Cox. Revolting Cox. Así, un montón de bandas más que en las que han participado ellos y tuvimos la ocasión de verlo en Chile. Hace bastantes años atrás. Sí, mira, si mal no recuerdo, no sé si fue el año 2000 o 2001, por ahí estuvieron tocando en Blondie con una propuesta un poco distinta a lo que nosotros conocíamos. Claro, nosotros esperábamos verlos con las fachas de Headhunter. Militares, qué sé yo. Y fue una... ¿Cómo decirlo? Lo que decís tú, en cierta medida, esperábamos verlos de otra manera. Y venían con un cuento más electrónico, con sus mismos temas un poco mutados en la parte electrónica. Y bueno, sí, hoy en día han mutado mucho más. Sí, ojo, que y también han hecho como una apertura a la música electrónica y van como para ese sector de la música más tecno que BM, que los dio a la luz a Front 242. Y a propósito de eso, de las variaciones en la música electrónica, ¿cómo te fue en el evento de Necromorfosis? Mira, estuvo re bueno en el evento. A pesar de la lluvia, fue harta gente para el tema de la lluvia, como estuvo el fin de semana pasado, estuvo bien complicado el tema de la agüita. Sí, temporales y todo. Sí, estuvo bien complicado, pero había harta gente en Blondie y la gente, bueno, gracias a eso, gracias al público que sigue respondiendo a los eventos, a la fiesta que los productores con tanto ahínco ahí le ponen a cada evento que se desarrolla en Blondie o ya sea en Valledupar como en diferentes lugares. Esto es puro ñeque, puro esfuerzo de la gente que en este caso Necromorfosis, hay varias gente como el Julio Talle también, que fue un tipo que por mucho tiempo hizo hartas cosas y harta... Claro, con Electroshock. Sí, y ahora, bueno, ya no hemos tenido noticias de Electroshock y de qué está haciendo, porque no se han hecho más eventos de eso, así que para que no pase lo que está pasando con algunas productoras, la gente tiene que acudir a los carretes, ya sea del estilo que sea. Es la única forma de mantener vivo esta onda y por ende este programa también da como la fuerza para seguir en esto. Y si bien nosotros no somos un programa que habla netamente de las bandas o damos información, porque ya que en internet está casi todo, nosotros tratamos de hacer la compañía y dar un poquito de buena onda, qué sé yo. Claro, que el programa sea como escuchar una conversación, sí, en un bar, sí, que no sea tan esquematizado, sí, a pesar de mi seriedad. A pesar de que eres muy seria. Sí, absolutamente. Y yo soy muy bueno para el huevo a veces, ¿cierto? Bueno, ahí. Pero está, bueno, el complemento. Ahí está Melón y Melame, sí, el equilibrium. Equilibrium. Y nos vamos con más música. Ajá, vamos ahora a escuchar algo de Human Steel. Nos vamos a Polonia. De su disco Crankshaft Crutch, el tema Behind the Walls. Esto es del 2011. Y un saludo para Lindy Storm del Polska, que lo tengo en Facebook, y le vamos a mandar este programa para que nos escuche. Un beso también para él. No sé si entenderá nuestro idioma, pero por lo menos escuchará su música. Love and Kisses. Así que vamos a escuchar algo de Human Steel acá en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. Estamos de regreso después de haber escuchado a Human Steel. Este es un proyecto formado el año 2010 por Lindy y Martin, influenciados por el Old School y por el Anhalt EBM, o Nueva Escuela, que lleva el nombre porque nació en Saxony-Anhalt, un estado del este de Alemania. Human Steel forma parte de toda esta camada de bandas que... De bandas nuevas, que es como el némesis de los 80. Ajá, que toman la reminiscencia de las bandas ochenteras. Sí, hay que reconocer que hay bandas muy buenas como Stone Café. Sí, llega No Insist también. Que dice Militant Cheerleader on the Move. Muy buena banda. Muy buena banda. Jagger 90. Sí, Jagger 96, lo acabo de decir. Sí. Hay varias bandas que hacen, que cultivan el estilo body beat. Ajá. Que podríamos llamarlo, sí. Que la gente dice old school y tiene un montón de nombres, pero esto es body beats, que esto es como inicialmente Daphne, Tserev, como en ese estilo, que son bandas bien particulares. Así que sobre estas bandas vamos a dar una noticia sobre Algi. Ajá. Un proyecto nacional que estará presentándose también en el evento del próximo sábado 2 de junio. Me contaba Claudio Menay que están pronto a lanzar un próximo single que vendrá con remixes de Combat Boys, Asináptico, que es un chico que presentamos la semana pasada. Saludos, sí, para Pablo también, y sí, gracias por sus buenos comentarios. Sí, como siempre. Y el single saldrá en julio o agosto de este año. A pesar que te mandó un saludo medio extraño. ¿A mí? Algo de mi bitch. No, eso no fue para mí. ¿No? ¿Para quién eso era? Fue para Joaquín. Por favor. Ya. Entonces yo malinterpreté. Yo dije, qué raro. Ya, no. Malinterpreté. Fue para Joaquín. Ya. No, lo que pasa es que Joaquín, el DJ. No, pero es que yo lo leí así como a la rápida. Y yo dije, bueno, pero no lo saqué de contexto porque no lo hice. Como mi perra, como buena onda, así como. Yo lo vi como así, como buena onda. Ok, pato. No lo vi como buena onda, pero yo dije, me pareció como extraño porque, bueno, yo no soy muy, muy, muy, muy adicto al internet. Así que, en vez de seguirla cagando, nos vamos con más música. Me ¿qué te parece? Absolutamente. No, plomo. Si fue una mala interpretación mía. Bien. No, pero. Bueno, aclarado el punto. Sí, el tema era, es que Joaquín, que ¿ya? es el DJ. El Mid. Mid. Ya, que es muy buen amigo también nuestro. Muy buena onda él. Sí, muy buen chato. Hizo el contacto a través mío para programar a Sináptico. Ya estoy que le saco esos lentes para ver cómo se ve sin lentes. Sería guapito. Sería guapito sin lentes el Joaquín. Sí. Sí. Ya, mira. Vamos a escuchar. Ya. Viste, mi boca me traiciona, lo sigo cagando todo el rato. Lo sigo cagando ya. Mejor me quedaré callado y vamos a escuchar a... Una banda que te gusta mucho y a mí también. Una banda de los 90, pero que... Que esto es un deleite para mis oídos, de Puppy Fabric. Puppy Fabric con el tema What's Your Sex del disco Rage del año 90. Vamos a escuchar a estos suecos. Así es que... Nos vamos con más música. Vamos con eso. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Estamos de regreso después de haberla cagado por un par de segundos en el comentario anterior, después de haber escuchado también a Pubi Fabri, que es una muy, muy, muy buena banda. Que sonará también en el evento del 2 de junio. Sí, ahí está presente todo el body beat. ¿Podemos decir algo de Pubi Fabri o nos quedamos calladitos si seguimos con la programación? Hablamos recién del disco Rage. Del disco Rage. Otros discos son Portent. Sí, el Crusader. También el We Have Come to Drop. Sí. Bumps. Y tienen unos grandes éxitos. Sí. Sí. Está formado por Leif o Life Olm, Jonas Anaheim y Christian. Hay uno de ellos que tiene un proyecto nuevito. Sí. Que en este momento no me recuerdo, que tengo un disco de ellos por ahí que lo vendía Orion Record. Y hay uno de los muchachos que está haciendo algo por ahí también. Y bueno, nuevo. Porque Pubi Fabri ya no ha sacado nada más. Eso mismo iba a comentar. De su horno no ha sacado nada más nuevo, claro. Así que... Bueno, en sus inicios fueron más en la usanza del parámetro de DAF o Nixerev, sí, y luego incorporaron guitarras. Incluyeron guitarras, sí. Como sí. En la usanza de Dicrops. Sí, sí. ¿Sabes que tenemos noticias sobre un sitio? Cuéntelas. De Carolina y Daniel. ¿Ya? ¿Qué pasa con estos chicos? Hace un tiempo han actualizado y reformulado su sitio industrial-terror.com y hay artículos bastante interesantes sobre el IBM, el industrial. Así como también lo hace EBM Elite, ¿cierto? Sí, también. Así que estos muchachos le han dado muy, muy, muy, muy, muy bueno el cuento y me parece muy bien eso, así que un aplauso para ellos. Le he echado harto ojo al EBM Elite. Me ha gustado mucho lo que están haciendo ellos. Qué bueno, los chicos son muy buenos. Sí. Y bueno, el sitio tiene entrevistas, por ejemplo, a Siberi Luchon, reseñas, galerías. Es un sitio bastante sobrio, de un bastante buen gusto. Y Daniel sigue en movimiento con su proyecto Fuerzas Armadas. Ya. Ha sido remasterizado en Alemania por Ditan o Destruction. Y un adelanto de lo que viene en el sello, es un adelanto de lo que viene del sello Mutant Records. ¿Mutant Records? Sí, hay buenas remezclas en este trabajo. Es que tiene buenas bandas Mutant Records, así que es un buen sello ahí. Así que dando cabida a la música. Saludos para Carolina y Daniel. Sí, felicitaciones por su sitio, por seguir perseverando. Sí. Y la idea es que salgan muchos más sitios para que esto siga creciendo y no se esté apagando como lo hemos visto últimamente. Sí, sí. Así es que... Bueno, eso por ellos. Muy bien. Y pasada la información, seguimos ahora nos vamos con Gross Tractor. Uy, por favor. Y vamos a viajar a México y una especie de alianza con Chile, ya que el tema que vamos a presentar se llama Every Time Better y es un remix de los chicos de Dr. Body. Sí. Así es. El álbum es del mismo nombre, ¿cierto? ¿Es homónimo? El EP es del un mismo... EP, un EP que se llama Every Time Better. Y ¿cierto? Vamos a... ¿Qué es del año pasado? Sí, del 2011. Exacto. Vamos a escuchar a Gross Tractor junto con Dr. Body acá en Dark Machine. Es un remix. Sí. En la Dark Machine. Dark Machine. Everyone die now. Dark Machine. Estamos de regreso después de haber escuchado a Gross Tractor. Este es un dúo integrado por Mart Folk y Amaury Nachten. Con respecto al nombre, que en alemán es Gran Tractor, este no tiene relación a lo militar, sino que más bien representa a la clase trabajadora, que es el engranaje que mueve al país. Sí, que es como es que muchas de las temáticas de las bandas de este estilo, sí. Que tiene que ver todo con la clase obrera, como todo un cuento que tiene que ver con esa onda. Y las influencias son Front 242, Nitzerev, Duff, Calvainada, Kraftwerk y N1. Mira, Calvainada es una de las bandas que nosotros la programamos con... Una banda que yo amo. Con el difunto César. Uh-huh. Que ellos es una banda que es poco comprendida, diría yo. Sí, poco bastante. Comprendida porque tienen tema en español, en alemán, todo un cuento así como la banda que bueno, lo decía por la banda que viene a continuación, amiga mía, que es una banda que yo me imagino que a ti no te gusta. Ah, no, ¿no? Para estamos nada. Hablando de Deutsche American Frozen, más conocido como DAF. De la Deutsche Amerikanische Freundschaft. Por favor. Si usted lo dice en alemán, ya suena mucho mejor. Y vamos a escuchar un tema que últimamente lo hemos reprogramado en varias fiestas. Sí, ¿cierto? Sí, ha sido un gusto tocar el Verschwende Deine Jugend. Sí, del este disco del álbum del Gottlieb. Gottlieb del 81. Del 81. Sí. Este sería su segundo disco. Uh-huh. Este sería su segundo disco de los DAF. Así que nos vamos con este temilla, que no lo sé ni pronunciar yo en inglés. Verschwende Deine Jugend. ¿Qué podría decirse como en español antes que nos vamos con la música? Es como pierde o desecha tu juventud. Eso significa. ¿Nos vamos con este temita entonces? Nos vamos. Estás escuchando Dark Machine. Verschwende deine Jugend. Dark Machine. Y seguimos con nuestro querido y amado programa Dark Machine. Así que vamos a hacer un comentario sobre DAF, ¿cierto? Sí. Mira, ¿sí? DAF se formó el año 78 por Gaby Delgado López y Robert Girl. Fueron parte de la Neue Deutsche Welle. Exacto. Un movimiento musical surgido en Alemania. En Alemania, en los años 80. En los años 76, sí, medio de los 80. Sí. Originalmente fue mezcla de punk rock y new wave. Como todas las bandas que cultivan este estilo body beat. Con que la mucho totalidad de sus letras cantadas en alemán. Sí, y que tienen un odio intrínseco contra el imperialismo yanqui, sí, como todo ese cuento medio estadounidense. Sí. Mm. De hecho, de ellos viene el término electronic body music, ya que en una entrevista, al preguntarles cómo podían definir su música, utilizaron el término Körpermusik, que es como body music. Sí. Verschwende deine Jugend es también el título de una película alemana del año 2003, la cual justamente se inspiró en la escena new wave y punk. En ella aparecen personificados Gaby y Robert. Sí. Duff también es parte del soundtrack de la película, con temas como Als Vers das letzte Mal, Dar Mussolini y la propia Verschwende deine Jugend. Ese fue uno de los temas. Yo creo que más he escuchado de esta banda, el de Mussolini. Y la historia de la película es bastante interesante porque a pesar de estar enfocada en los 80, es muy aplicable hoy en día. Es muy actual. Porque trata de un chico que es manager de bandas emergentes y gestor de eventos. Y su idea es organizar una tocata donde esté DAF. Moviendo contacto, llega a ellos y los convence. Pero en el intertanto sufre una serie de percances que lo llevan a ser detenido. Y justo cuando eso sucede, se da cuenta que a pesar de no poder pagarles lo acordado, Duff igual toca en igual su evento. Toca en su evento. Así que, entonces, bueno, es como muy entretenido. Hay que ver la película, hay que verla. Sí, porque imagínate, es aplicable a lo que hablábamos hace un rato sobre los productores. Sobre los productores de ahora, que también se las que juegan. Se las juegan. O sea, quedó como amarradito el tema como para hablar un poco de los productores. Sí, sí, está todo pensado. Sí, está todo fríamente calculado. Sí, así mismo. Y bueno, la discografía de Duff no es muy extensa. No es muy pero intensa, sí muy marcadora. Pero sí es una etapa muy importante en la música body beat, que dio inicio a Nitzerev y a un montón de bandas que cultivaron este estilo body beat. No hay banda que se preside tal que siga este estilo que sí, no reconozca a Duff entre sus influencias. Y nuevamente ahora resurgió el tema con las bandas como las que nombramos anteriormente, como Jagger 90, como Stone Café, como Human Steel, Aggressor, y hay un montón Orange de bandas, Orange Sector, que también es de los 90, Armageddon Dildos. Uf, tremenda banda. Y hay un montón de bandas que podríamos pasar nombrando aquí un buen rato y que cultivaron ese estilo que ahora está como todo un cuento, está como resurgiendo con bastante también acá en Chile junto a los chicos de la IBM Elite. Sí. Están. Por eso, bueno, ellos cultivan mucho esta parte que es body beat y IBM el clásico, que es el de verdad, que es el de los teclados, no el de mouse. Sí. Y bueno, si bien es cierto otro arte el del mouse, pero yo me quedo con el tema de los teclados, me quedo con lo más antiguo. Sí. A pesar de que nosotros ya estamos como un poquitito pasaditos de edad, diría yo. ¿Tú crees? Por lo menos yo. Yo tengo 30 años. Por lo menos yo. Bueno, yo soy menor que tú entonces. Yo tengo 26. ¿26 años carreteando? No, 26 años de edad. No te creo, vato. Por favor, cree lo que digo. Bueno, después de parar de mentir un poco, ¿vamos a seguir con música o vamos a hablar un poquito más de DAF o qué? ¿Qué nos vamos? Ya me perdí. ¿Sabes qué? Al principio ¿qué tenía... ¿Qué es qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya. No, lo que sí esperamos que recuerden es del día 2. Sí. El carretín de... De Don Felipe. Bruna Ávila. Exacto. Luis Felipe. Como el comandante Bratox. Este carretín se llama Tragedia. Mechanical Tragedies. Sí. Así que lo esperamos el día 2, chicos. Así que tienen que estar ahí toda la gente que cultiva en el EBM. Y esperemos que los de EBM Elite también le pongan su publicidad por ahí. Y están, hagan todo el cuento. Están en eso. No, pero sí, yo no veo. No estoy viendo eso. Así que, por favor. ¿Tú quieres que se reactiven más aún? No. Sí, esto es broma. Pero esperamos que la gente de ellos participe en el tema, porque va a estar entretenido, va a estar enfocado a la música que ellos cultivan y que les gusta mucho. Y con proyectos que... Y con proyectos que también están metidos en su sitio. ¿Sabes qué? Se me quedó algo en el tintero sobre... Al principio pensaba decirlo. Dígalo. ¿Te acuerdas que hace poco estuvo The Vision en Argentina? Exacto, el 24, si no me equivoco. Uh-huh. Y ayer hablaba con Andrea. ¿Ya? Parte de la producción de que llevó a The Beach en Argentina. Y me comentaba algo sobre el concierto. Me decía que la voz del tipo estuvo increíble. ¿Ya? Que tocaron temas que no habían incluido en su show anterior, más mezclas con el Pop Geffer y ¿ya? adelantos también disco, de su nuevo disco. Por me favor. Decía que. Qué pérdida más grande para mí hoy. Imagínate. Que una banda, The Beach, una banda que yo amo. Me decía también que habían ido alrededor de 450 personas, lo cual para la escena de Buenos Aires es bastante importante. Sí. Y algunos temas que tocaron fueron Try to Forget, Ready to Die, Blue Moon. Qué manera de morir en este momento. I Regret, qué manera de morir. Time to Be Alive y mira, qué manera de Twisted morir. Story. Ese Time to Be Alive es del pop Geffer, del pop peligroso. Así que bueno, un saludo para gracias, nuestros amigos de Argentina. Sí, y gracias y Andrea por darme la info para nos alegramos incluirla. Porque le ha ido muy bien y esperamos tener noticias pronto y trabajar juntos en los próximos proyectos que ustedes tengan ahí en mente. Se lo mandamos a decir por este humilde cuchitril. ¿Y tú piensas dar algo de la información sobre algo que estuviste moviendo en Facebook? Algo que se estuvo moviendo. ¿Sí? Ay, mira tú, mira, bueno. Ya para toda la gente que está en el Facebook del CCA, les damos la noticia, el CCA reabre. Bravo. Ahora en junio. Bravo. Yo personalmente estoy muy, muy, muy contento y espero la respuesta de la gente. Puta, estoy feliz, de verdad que estoy feliz con todo este tema de reabrir el Cultura, porque este es mi proyecto, si bien no económicamente, pero es un proyecto romántico que tengo yo con el Cultura. Y con toda la gente que fue a ese bar, y esperamos que nuevamente que sea como la segunda parte, pero la segunda parte 2.0, muy, muy, muy, muy, muy buena. Mejor que la anterior, siempre mejorando. Y esperemos que, bueno, vamos a seguir con el cuento de los ciclos de cine, uh-huh. Y vamos a seguir con DJs. El cuento de DJs y todo lo que tenemos ahí, sus buenos traguillos, sus buenas comidas, qué sé yo, y... Feliz por ti, pues, amigo feliz, mío. No, y feliz por todos también, porque había harta gente que estaba esperando la ocasión de que el CCA reabriera. Así que un abrazo les voy a dar a toda la gente cuando reabra, y les voy a dar la fecha y el lugar a su momento indicado por el Facebook de Cultura Alternativa. Así que nada. Pues, sabes de marketing tú. ¿Por qué? Sabes de marketing. Todavía nos tiene expectantes con la fecha. No, pero va a ser pronto, así que esperamos que la gente acuda, y que no solamente acuda a la reapertura, sino que se mantenga yendo, porque eso. Ese es un espacio creado para ustedes. Sí. Como les decía anteriormente, no es un proyecto que tenga que ver con la parte económica, sino que es creado para la gente. O sea, yo claramente no dependo de las ganancias del CCA para poder vivir, pero sí me gusta mucho que la gente se reúna en un lugar que está específicamente marcado para ellos. Es que está marcado para ellos con la buena onda, que vamos a mantener la buena atención, y esperamos también lograr conciertos y que las bandas estén como antiguamente se hizo, dando autógrafos en el bar, sacándose fotografías con sus fans. Y bueno, saber también que la gente sepa que se pueden celebrar cumpleaños, sí, hacer juntas. Vamos a ir pasando noticias por la misma radio, qué sé yo, vamos a dar el día de la apertura del CCA, y esperamos que, porque va a ser con bombo y platillo. Ajá. Obviamente va a ser un día viernes y sábado, así que esperamos que la gente acuda ahí, y le vamos a dar un cariñoso saludo a todos los muchachos que acudan a la Cultura y que se mantengan yendo al bar, que es lo importante para que esto subsista, porque la única forma que tengamos nuestro espacio, ya que no sea Blondie para ir a bailar, y que tengamos nuestro espacio para poder conversar y dialogar en cuanto a la música, en cuanto a ver un video o a juntarse con los amigos de una cultura de bar, que no sea una fiesta. Así que contento por el CCA y mierda para que esto funcione nuevamente. Todo el apoyo para ti. Y nos vamos a despedir con un tema. ¿Nos despedimos al tiro, Charlie, o a la vuelta? Bueno, ya chicos, yo como les decía, estoy muy contento por la reapertura de nuestro local, porque yo creo que esto no es mío, es nuestro. Es de toda la gente que ama esta cultura alternativa, que no tiene mucho espacio en Santiago. Así que me despido y espero verlos pronto en el CCA. Y hasta me emocioné, así que ahí los voy a esperar como siempre en el Cultura. Chao, nos bien. Vamos a despedir con Agresor, el tema Hardcore Generation del disco Domination. vamos a despedirnos con estos suecos y los dejamos invitados, como hemos dicho durante el programa, al próximo sábado 2 al evento Mechanical Tragedies en Vergara 222. Y nosotros nos escuchamos el próximo fin de semana. La próxima semana, perdón.